¿Qué dice Juan Carlos? ¿Cómo anda? Buenas tardes a la distancia esta vez. Buenas tardes, ¿cómo va, Caruso? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, aquí por teléfono, y esta vez sí, no pude concurrir. Bueno, a mí me teníamos un delicioso café, Juan Carlos, sí. Acá. No me digas qué cosa, me lo perdí esta vez, bueno. Vos sabés que en general viste que la culpa tiene muy mala prensa. Ajá. ¿No? En terapia son años y años trabajando. Mirá vos, conozco bien cómo es. Trabajando eso. La culpa. Hay otra teoría que dice, dejemos de hinchar con criticar a la culpa, que es un sentimiento que nos devuelve la realidad de que convivimos con otros y que hay que portarse bien. Así que vos manejala como te parezca, nosotros seguimos adelante con el es cafecito. Es un tema milenario, porque eso no es. Lo inventaron, no lo inventó Freud, la culpa. No. La culpa, la maneja la Iglesia Católica desde hace un par de miles de años, porque el sacerdote es quien te exculpa y te libera, ¿no? Como suele decirse, la moral judeocristiana. Exactamente, bueno, es una tradición cultural. Bueno, vos lidia como puedas con ella, pero aquí estamos. Además estás haciendo los bolsos, ¿no? Exactamente, esa la verdad es una de las razones de índole doméstico que me trajo para el lado de Parque Chas en mi casa. ¿Sí? Bueno, te vas de vacaciones, así que este será el último cafecito por 15 días, que es el descanso que te vas a tomar. Bueno, Juan Carlos, a ver, un tema tiene que ver con las jubilaciones, un tema muy muy conversado en estas horas, porque Alejandro Vanoli, titular del ANSES, aseguró que la mínima, cuando le toque el aumento en marzo, va a ser mayor. El aumento que le va a tocar a la mínima va a ser mayor al 11,6%, que es lo que, según la ley de movilidad que fue suspendida, le correspondería. Cuando dice la inmensa mayoría de las jubilaciones va a recibir en marzo un incremento mayor al 11,6, lo que está también diciendo es que hay que ver qué pasa con el resto. O sea, vuelve el tema de la segmentación, pero la garantía para los jubilados y las jubiladas más vulnerados por el modelo, de que efectivamente ellos van a recuperar un poco más, ¿no? Esta es una lectura posible y quiero saber vos qué lectura haces de esto. Sí, siguiendo lo que vos decís, que recuperando lo de Vanoli, da toda la impresión de dos cuestiones. Una, que en la polémica que se armó en oportunidad de la ley de solidaridad y emergencia, la oposición salió a decir que no se iban a actualizar las jubilaciones. Nosotros salimos a acompañar lo que decía el presidente del gobierno nacional, que se iba a hacer por decreto y que se iba a actualizar. Por lo tanto, en primer lugar, comienza a aclararse esa polémica que surgió en oportunidad de la ley en este punto. La segunda cosa es que, por los dichos de Vanoli, lo que está diciendo es que a los sectores más de menores ingresos van a tener un aumento mayor que los otros. Y eso es muy probable, porque responde a la lógica de todo lo que viene haciendo el gobierno, que es definir como prioritario a los más dañados, los más perjudicados, que por otra parte son la inmensa mayoría. Creo que la mínima es entre un 55 y un 70% de los jubilados, ¿no? Sí. Así que, criterio. Y además, más que el 11, habrá que ver. Más que el 11,6, sí, por suma fija, ¿no? Por suma fija, como sí, ya se sabía que iba a pasar. Sí, estaría dando más que el 11, ya de por sí eso es una cosa interesante. Habrá que ver después cuántos reciben el 11, perdón, más que el 11 y cuántos reciben el 11. Claro, bueno, ahí está el punto, ¿no? ¿Qué va a pasar con los reclamos, que seguramente van a ser judiciales, de quienes eventualmente perciban menos del 11,6 en marzo? Lo que yo tengo... Es que no estoy seguro que va a haber quien perciba menos, ¿eh? Habría que verlo. Mirá, me parece que hacia ahí, todo indica que va hacia ahí, Juan Carlos. Primero por los dichos del presidente Alberto Fernández. Lo estamos charlando acá, ¿eh? Alberto Fernández dice, la fórmula es impagable. La fórmula es insostenible, la fórmula actual. Sí. Por el desastre que hizo el gobierno anterior con el tema inflacionario. Sí, sí. Y lo que uno entiende es que con la misma masa de recursos o más o menos parecido se va a redistribuir. La consulta que yo hice, Juan Carlos, esto es de dos fuentes distintas dentro del gobierno. La respuesta frente a esto es, y sí, va a haber juicios. Pero bueno, se va a priorizar lo que vos dijiste. La verdad que de eso no tengo opinión, no te puedo decir porque eso... No, pero la opinión política la diste recién, que se va a priorizar, sí, a los sectores más vulnerados. Sí. El tema si va a haber juicio o no va a haber juicio, bueno, puede ser parte de una polémica, pero... La decisión política es que se privilegie dentro de los recursos que tiene el Estado. La inversión en jubilación, a mí no me gusta hablar de gasto, es, siempre lo decimos, la inversión social más grande que existe, porque, hay 7.250.000 jubilados y pensionados. Y ya que estamos, creo que vale la pena decir lo siguiente. Leyendo un editorial de Pañi hace 10-15 días, sí, dice: la Argentina, en términos relativos, tiene el gasto previsional más grande del mundo. Se queja, critica. Bueno, y eso es porque se incorporaron 3.200.000 personas durante el gobierno de Cristina Kirchner, que no habían hecho los aportes y que lo fueron haciendo después en una moratoria. Eso hizo que la inversión previsional en la Argentina sea mucho más onerosa, y de eso se queja el establishment, se queja Pañi, y bueno, efectivamente es lo que lo hace mucho más complejo ahora. Esa debe haber sido de las políticas de inclusión más importantes que hubo en democracia, se me ocurre, ¿no? De la democracia recuperada de la dictadura cívico-militar para acá, Juan Carlos. Y sí, estamos hablando de 3 millones y pico de personas, y debo decir que el 75% eran mujeres, porque una buena parte trabajó en su casa, sí, y no trabajaba en empleos de terceros, y otras trabajaban en negro. Por lo tanto, la gran mayoría, entonces, es una medida social extraordinaria, y además con una visión de género. O sea que había un Estado que tomó una decisión política de una enorme trascendencia, y bueno, eso hizo que el Estado se tenga que hacer cargo de esta gran inversión social. Entonces, no olvidar esto, porque eso es más gasto, pero sin embargo vos tenés millones de personas, de ciudadanas y ciudadanos argentinos, que tienen una vida más digna. Para no decirte que además esa vida digna hace que consuman esa plata, y que entonces beneficia al mercado interno, e incluso después indirectamente se recauda vía lo que venden los comercios, ¿no? De a poco se va... Así es de complejo todo. Sí, de a poco ese círculo virtuoso de a poco se va comprendiendo, me da esa sensación, ¿no? Por lo menos yo, como pocas veces se lo menciona en el análisis de las políticas públicas de un modelo como este. Veremos hasta dónde eso llega a esos sectores de la sociedad que siempre le cuesta comprender, digamos, algunas dinámicas, ¿no? Sí, y no hay que dejar de decir, ya que está esta polémica sobre si tenemos que enfatizar hacia el presente y el futuro o tenemos que recordar lo que recibió este gobierno, sí, que en materia previsional tenemos una situación gravísima para los jubilados y para el erario público. Los jubilados porque perdieron el 18-20% de su ingreso, sí, y después los fondos del Fondo de Garantía Sustentabilidad, que era la reserva de los jubilados que se constituyó durante el periodo kirchnerista, como bien dijo alguno, en vez de plata y papeles. Claro. ¿No es cierto? Entonces, eso es el otro problema que hay que explicarle a la ciudadanía para que comprenda que estamos saliendo de una dificultad social de una situación económica muy grave, ¿no? Juan Carlos, descansa, que te vamos a necesitar para los cafecitos del 2020. Cuiden bien el negocio, mi ausencia. Abrazo, Juan Carlos. Guarda con lo que hacen, ¿eh? Bueno, está bien. Gracias. Bueno, chao, abrazo. Muchachos, chao. Buen viaje, disfrute. Chao, chao. Juan Carlos Junio, el cafecito.